Vamos a ir a Formosa, espero que la comunicación nos ayude porque ella está en viaje hacia Ingeniero Juárez, la localidad donde vive la familia de Agustín Santillán y la comunidad wichí de la que Agustín es referente. La persona que está en línea es una vez más Gabriela Torres, la compañera, la esposa de Agustín Santillán. Gabriela, ¿cómo estás? Bienvenida aquí a La Retaguardia. Fernando y Eugenia, estamos contigo. Gabriela, ¿nos escuchás? Sí, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien. La verdad es que nos... ¿Estás volviendo de Lomitas a Ingeniero Juárez? Sí. Ahora te vamos a preguntar sobre eso y si pudiste verlo a Agustín en estos días, que creo que entiendo que sí, con más habitualidad que lo que venías viéndolo solo los fines de semana. Pero nos preocupamos al enterarnos de que la semana pasada viviste un hecho, un atentado contra tu vida, porque quienes conocemos el modus operandi de las patotas cuando quieren hacerle algo a las comunidades originarias, lo que te pasó a vos claramente es el modo en que operan. ¿Nos podés contar qué pasó? Sí, ese día a la mañana fui a hacer un trámite en el ANTEL. Cuando salí de ahí, como siempre, me siguen la policía de civil en una moto. Y cuando salí de ahí del ANTEL y vi que seguía la policía en una moto. Y después cuando llegué a la vía, no lo vi más detrás de mí. O sea, que se dio la vuelta. Y cuando llegué a la esquina para doblar, ahí vi que venía hacia la moto la policía. Cuando vi que venía hacia mí, frené la moto y me paré y igual me chocó. Uh-huh. Me chocó y cuando apenas me chocó, se fue. La moto que te atropelló, ¿era una moto policial? No entendí eso. ¿O era una moto con un policía de civil? Sí, era una moto con... Hola. Sí, sí, escucha? Sí, sí, te escuchamos. Con alguna dificultad, pero te escuchamos. Hola. Sí, ¿nos escuchás vos? Sí. No, que era un policía de civil en una moto. En una moto. Sí. ¿Vos lo conocías? Sí, los conozco de memoria, los policías de civiles, porque siempre me siguen por donde yo me vaya, ellos siempre me siguen para saber con quién hablo, qué hago, todo me vigilan. Uh-huh. Y bueno, y eso fue porque cuando fui a llevar, o sea, eso pasó después que llevé mi cartel cuando vino el gobernador a inaugurar la escuela en una comunidad. Uh-huh. Dos días después me sufrí un accidente. Claro, si yo no tengo mal las fechas, nosotros charlamos contigo hace dos miércoles y esto te pasó al día siguiente, un jueves. Sí, un jueves, sí. Uh-huh. Y te caíste con la moto y te lastimaste. Sí, me lastimé. Uh-huh. Sí, cuando me lastimé, me levanté y me fui al hospital. Pero cuando llegué al hospital no me atendían rápido en la guardia. Después vino el intendente y entró. Tuve mucho miedo porque cuando llegó el intendente entré y habló con la doctora, me vino dos policías más. Y me atendieron ahí afuera nomás. Era un papelito para hacer una plata y la mano donde me lastimé. Uh-huh. El intendente de Ingeniero Juárez fue al hospital en el momento en el que vos te estabas atendiendo, pero no es que tenía que quiso ir a la guardia, digamos. No. ¿Y tuvo algún día? Sí, cuando fui a hacer la plata, me siguió del hospital y ¿Cómo no te entendimos esa parte? ¿Cuando te hicieron la placa? Sí, ahí en la guardia me dieron los papelitos para hacerme la placa. Uh-huh. Bueno, ¿Y qué le entendí? Fui por el pasillo y me siguió el el secretario del intendente. Uh-huh. Y se quedó nomás parado mirándome, esperando que entre ahí adentro para hacerme la placa. Bueno, me hicieron la placa cuando salí de ahí el secretario. Uh-huh. Finalmente, por suerte, no tenías nada, ningún hueso roto. Sí, digamos. Por suerte no tenía nada y no quise esperar en la tienda la doctora porque tenía miedo porque estaba el tender. Uh-huh. Y ahí te fuiste. No quise recibir ningún medicamento. Claro. Y te volviste a tu casa y ya ahí no te siguieron, te pudiste volver tranquila. Sí, cuando me fui a mi casa no me siguieron. Uh-huh. Yo decía al comienzo que es habitual, nos han llegado en estos años de ocuparnos de las problemáticas de los pueblos originarios en las diferentes provincias, pero fundamentalmente en Formosa, esta cuestión de que los atropellan con autos, con camionetas, o como te ocurrió a vos, con una moto, sí, con una moto. Es habitual, ¿no? Para ustedes no es algo nuevo. No es habitual. Siempre pasa eso, pero nunca hay esas cosas. Porque la policía que te toca. Uh-huh. A ver si recuperamos la comunicación, te empezamos a escuchar mal. Bueno, es fácil imaginar que ese teléfono está recontra, repinchadísimo, ¿no? Y también es fácil imaginar que el nuestro también. ¿Estás por ahí, Gabriela? Bueno, no lo vamos a dejar ahí. Queríamos, en principio, que contara esto. Vamos a ver si recuperamos la comunicación. Porque lo que nos faltaría saber de ese hecho en el que intentaron hacerle daño a Gabriela Torres, la esposa de Agustín Santillán, arrojándole, atropellándola, haciendo chocar una moto, un policía de civil a quien ella conoce. Lo que quiero saber es si efectivamente realizó la denuncia, ¿no? Esa es un poco la idea, saber ahora qué pasó, porque está claro que no creen demasiado y hacen muy bien en no creer en la justicia. Entonces lo que queda por saber es si hicieron la denuncia. Después también les voy a contar algo sobre la causa de Agustín Santillán. Se los cuento ahora mientras recuperamos la comunicación con Gabriela. Esta semana se realizó en la Cámara, ustedes saben que Agustín, con todas las causas que tuvo, le quedó una pendiente que en realidad la Cámara de Formosa había anulado, declaró la nulidad, y después lo que sucedió fue que el juez López Picabea lo que hizo fue reformular los cargos, le cambió la carátula y lo volvió a procesar a Agustín. La información que nosotros tenemos es que en la audiencia que se realizó en la Cámara, la lectura, por lo menos de los abogados que acompañan a Agustín, ha sido positiva, y ahora la Cámara de Casación tiene, o la Cámara de Formosa tiene 7 días para decidir qué hace, si vuelve a declarar nulo, si dicta el sobreseimiento o si ratifica el procesamiento de Agustín, ¿no? La verdad es que uno ya no sabe qué pensar a esta altura. Uno tiende a pensar que la Cámara va a volver a fallar a favor de Agustín y que eso va a determinar su libertad, pero la verdad, ¿quién puede asegurarlo después de estos más de 5 meses en los que las irregularidades judiciales han sido muchas? La tenemos de nuevo a Gabriela. Gabriela, ¿nos escuchás bien? Sí. Bueno, lo que quería preguntarte sobre este hecho que nos estabas contando es si realizaste la denuncia. Sí, se la denunciaron. Fiscalía de los Amigas. Pude hacer la denuncia acompañada de Félix Díaz y el vicepresidente Jorge Pablo, pero me acompañaron, por eso pudiese la denuncia. Ah, ellos estaban en el lugar y te acompañaron a realizar sí. la denuncia. Y en la denuncia vos a este tipo le pusiste nombre y apellido ante la justicia. Sí. Uh-huh. ¿Y no te da temor, digamos, viendo el panorama que ustedes viven en lo cotidiano? Haber denunciado no. a una persona con nombre y apellido, a un policía de civil, como se maneja la justicia en Formosa, ¿no? No te dio temor, no te da más temor. Bueno, sí, no te da más miedo eso. No. Bueno, lo último, en estos días pudiste visitar con mayor frecuencia a Agustín, ¿no? Al estar en Las Lomitas instalada por la visita de Félix. Todos los fines de semana puedo ver. Pero además no lo viste, no estuviste instalado unos días en Las Lomitas entre semana o no. Sí, estuve, pero no pudimos verlo porque a mí me dejaron de semana. Y hoy fui para llevarle algunas cosas que necesito. Claro. Dejó en la guardia, no me quedé. Uh-huh. Los últimos testimonios de la gente que lo vio dan cuenta de que lo ven bien de salud. Sí. Ha mejorado de esa neumonía que vos nos... Sí, está mejorando, sí. Bien. Bueno, sí, Gabriela, no queremos molestarte más. Queríamos contar esto que te pasó la semana pasada. Te mandamos un abrazo... Sí, no lo escucho muy bien. No, está bien, estás en pleno viaje, sabemos lo que es la señal ahí, así que no te preocupes, que se pudo escuchar tu relato, que era lo esencial para nosotros, ¿eh? Así que quédate tranquila y te mandamos un gran abrazo. Un abrazo. Bueno, hemos charlado con Gabriela Torres, la esposa de Agustín Santillán. Ella ha hablado a propósito de este atentado que sufrió, ¿no? Claramente le tiran una moto encima, un policía de civil al que ella conoce por los seguimientos habituales que tienen. Es de locos. Es esta cosa que nosotros vimos en nuestro pasar 3 días en Formosa y que sufrimos en carne propia, pero como decíamos en aquel momento, ¿no? Cuando vimos esa parafernalia, no nos preocupó tanto por nosotros, porque nosotros sabíamos que en un día o en 2 días nos volvíamos y estábamos de vuelta aquí. Pero ellos se quedan y viven todos los días con este tipo de cosas. Cuando no se pone más pesada la mano y le tiran una moto encima para que ella se caiga con su moto y se dañe. No sé si la intención fue apretarla, asustarla o matarla. En cualquiera de esas circunstancias, el hecho es gravísimo, está denunciado en la justicia. ¿Vos tenés esperanza de que pase algo con eso? No, la verdad que no. En la justicia en ese lugar menos que en ninguno. Muchísimo menos que en ninguno. Uh-huh. Nosotros tampoco, pero bueno, en fin, es lo que hay.